cómo empezó todo, mas hoy te amo. Después de un gran sentimiento vino el amor. Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento. Ahora se regocija mi corazón. Todo esto se fue escribiendo día tras día. Tal vez sin la hipocresía de un gran amor. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida. Y ahora te doy las gracias con mi canción. Ay, tu vida cambió mi vida, muchachita consentida. Y ahora te doy las gracias con mi canción. Empezó todo, mas hoy te amo. Después de un gran sufrimiento vino el amor. Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento. Ahora se regocija mi corazón. Todo esto se fue escribiendo día tras día. Tal vez si la hipocresía de un gran amor. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida. Ahora te doy las gracias conmigo.